usted conocerá los hechos noticiosos más importantes. Lo que usted debe conocer desde un punto de vista objetivo. Radio Sago presenta... Panorama. Una producción periodística del Departamento de Prensa de Radio Sago, la radio de siempre. Locución, Jaime Jerez y Patricio López. Radiocontroladores, Rubens Rodríguez y Jorge Cárdenas. Grabaciones, Teodosio Gómez. Dirección, José Manuel Luege. Panorama. Continúan problemas que afectan al transporte de carga hacia Argentina.